Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la primera radio pública cultural del país y también de estas radios que se unen para reprisar este programa como es el satélite www.corape.org.es. Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Abrazamos también a todos los oyentes que comparten con nosotros a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Ingresen a este escenario, porque hoy vamos a tener el gusto de compartir, como siempre, con talento ecuatoriano, esos talentos maravillosos que tiene nuestro país. Y bueno, hoy vamos a darle la bienvenida a Jorge Vera. Gracias por Renan Busoni. Ese es tu nombre artístico, ¿verdad? Sí. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, gracias también por la oportunidad de poder transmitir en un nuevo medio tan prestigioso como este algo de mi música, de mi arte y de la ideología que siempre un artista pues intenta transmitir a través de sus obras. Perfecto. Así es como hoy vamos a abrir oídos, corazón, porque hay nuevas propuestas que nos traen los talentos y bueno, nos acercaremos también a ese criterio, a ese pensamiento de descubrir el arte, la cultura, ese deseo y los sueños también de dejar escribiendo, haciendo algo, compartiéndolo con la comunidad ecuatoriana y nos vamos con nuestro siguiente segmento. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido 21. Sonido 21, así es, son los nuevos sonidos que tenemos aquí en nuestro Ecuador, gracias a los talentos ecuatorianos. Bueno, hoy vamos a conocer algo más, acercarnos a ese proceso de la niñez, el vínculo con la música, esa nueva propuesta que nos trae Renan Busoni, quien nació en Ibarra el 13 de octubre de 1988, hijo del señor Jorge Vera y de la señora María Mercedes Remache. Hoy nos trae una propuesta innovadora aquí a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, mi estimado Renan, vamos a trasladarnos a esa época de la niñez, de esas oportunidades que a veces nos da la vida de compartir con gente maravillosa y sobre todo en una determinada provincia, en este caso, Imbabura. Bueno, entonces en esta parte de mi vida, pues yo tuve muchas inclinaciones artísticas. En el canto, más que nada, fue el inicio, pero en mi adolescencia fue más bien cuando se fue desarrollando la necesidad de una expresión diferente y la pude encontrar a través del piano, de mi amor a la música y mi amor al piano. Siempre conté con el apoyo de mis padres, a quien agradezco profundamente, y bueno, ya que tuve el apoyo de ellos siempre en la música, desde que empecé a estudiar el arte, la filosofía del arte, a estudiar la música, a estudiar lo técnico musical y sobre todo en este instrumento que amo tanto, que es el piano, pues fui desarrollándome básicamente en la música a partir de los 14 años. ¿Entraste a alguna escuela musical? Sí, estudié música durante 9 años en el Instituto Luis del Piano de la Torre, de la cual pues estoy totalmente muy agradecido, ¿no? Porque pude aprender y más que nada llegar a amar con mucha pasión en lo que es el arte de la música por medio de esas aulas. Es así como... ¿Y esto está en Ibarra o en qué sector? Claro, yo como nací en Ibarra, pues he vivido en varios lugares de nuestro país, pero el estudio de musical lo hice en la provincia de Imbabura, en Cotacachi. En Cotacachi. Sí. ¿Tocaba trasladarse siempre para ir a clases? Bueno, sí, era más o menos un poco distante, ¿no? Pero nada que no pudiera hacerse como para cumplir con lo que a uno le ama, con lo que a uno ama, con lo que a uno le apasiona totalmente. Esa fue quizás la carrera de formación, pero aparte había colegio o dentro de este mismo instituto es lo que se iba formando paulatinamente en educación musical para graduarte como bachiller. Claro, era una integración totalmente integral, ¿no? Entre la educación entre el arte, la educación artística, la educación musical y también la educación común, ¿no? Que es la educación tradicional que tenemos. Entonces era un colegio, aparte un instituto, pero muy completo artísticamente, musicalmente, demasiado completo como para formar a jóvenes desde los 12 años, que es lo ideal, pero no, porque empezar después, pues casi siempre hay actitudes que se van perdiendo, como hasta la motricidad mismo es un poco diferente según cómo vayan pasando los años. ¿Y qué se necesita, por ejemplo, para tener esa predisposición para poderse trasladar de un lado o desde un sector donde tú vives para poder dedicarte a estudiar algo que amas? Pues en realidad es aprender a conocerse a uno mismo, lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, porque la educación tradicional casi no nos ayuda a conocernos a nosotros, a los estudiantes. Ahora, con mi experiencia como docente, me doy cuenta que los estudiantes no pueden aprender a conocerse a ellos mismos, en lo que les gusta, en lo que pueden desenvolverse, lo que en realidad desean hacer en un futuro. Pero en el momento en que lo encuentras, pues entonces lo disfrutas. Simplemente ya no es un trabajo, es algo que tú amas hacer y lo disfrutas. Ya no es un estudio obligado para ganarte un 10, para ganarte una nota, para quedar bien con tus padres o tus profesores. Simplemente es por tu pasión, es por lo que tú quieres hacer, es por los dones y talentos que Dios te puso antes de nacer. Es porque ya eres alguien antes de terminar una carrera. Bueno, tú hoy presentas al país, a nuestro querido Ecuador y a todas las personas que también nos pueden mirar a través de la página www.casadelacultura.gov.se, que nos pueden ver en cualquier parte de Ecuador y del mundo, tu CD discográfico, Renan Busoni, tienes a la ver 7 temas. Sí, 7 temas. El disco lo titulé Bethesda, y bueno, porque entre tantas analogías que encuentro para poder sobrellevar el mensaje de que la música es la mejor droga que existe, es el mejor regalo de Dios, pues ahora lo quiero plasmar en una frase, ¿no?, en la que yo digo que la música es un verdadero Bethesda para el espíritu. Por eso titulé la canción Bethesda, el álbum Bethesda, y es una frase con la que yo me declaro totalmente vehemente y melómano. Y voy a tratar de transmitir esto en donde tenga la oportunidad, ¿no? En una emisora como esta, en algún evento, un recital, o en mis clases con mis estudiantes, pues con mucha pasión a transmitir este mensaje. Uno de los primeros temas es Estética. Estética. Así titula este tema. ¿Por qué le pusiste ese título? Esta palabra para mí es totalmente revolucionaria. Cambió mi vida cuando yo tenía los 18 años, porque encontré varios conceptos de esta palabra, ¿no? Me encontré con que en la cultura contemporánea, pues, relacionamos mucho este término estética con un sinónimo de belleza, quizá de la búsqueda de la perfección o de la comodidad. Pero yéndonos a dónde nace la palabra, me encontré con que nace de dos palabras griegas que quieren decir asimilar y percibir emociones y sentimientos. Entonces cambió totalmente mi forma de ver el arte. Y me di cuenta que no precisamente la estética debe ser algo bonito, algo bello, agradable, y además que esto varía de persona a persona, es algo muy relativo el concepto de belleza que podamos tener sobre algo. Entonces en el arte es donde más se puede plasmar, que hay géneros, artistas y melodías que a un cierto público no le pueden gustar y a otros sí, pero por esta razón no quiere decir que dejen de ser más o menos artísticos, sino que la estética se refiere a asimilar y percibir emociones y sentimientos. Y tenemos todo tipo de emociones y sentimientos. Nosotros como seres humanos no siempre vivimos felices, agradables, en un paisaje bonito, sino que tenemos momentos oscuros, tenemos momentos de tristeza, de pesadillas, y no es malo estar triste tampoco. Entonces, la verdadera palabra estética, conocer el verdadero significado de esto, hace que las puertas del arte se abran inmensamente, como para que podamos aceptar voces guturales, distorsión de guitarras, piano, sonido, involucrar el ruido en la música, involucrar los gritos, involucrar las palabras que a veces las denominamos mal, malas palabras dependiendo de la cultura en donde estamos, pero denominar esta verdadera libertad en el arte, libertad sonora, libertad ideológica, porque eso es estética, asimilar y percibir emociones y sentimientos. Y cuando hay estética, hay arte. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical, Estética, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, propuesta de Renan Busoni. Ahí estamos disfrutando de esta nueva propuesta de Renan Busoni aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ahora vamos a conocer, quizás nos quedamos con esa inquietud de saber que un grito, quizás una voz gutural así súper fuerte debe estar en las melodías. ¿Cuál es esa razón? Porque de pronto alguien no resulte agradable a su oído esos ruidos. Claro, no siempre va a resultar agradable a todos, ¿no?, lo que nosotros hacemos, pero en el arte es el único lugar en donde existe la verdadera libertad de expresión y nadie nos puede callar. Y se han censurado a través de la historia muchos poemas, muchas canciones, porque quizás lo dicen en un lenguaje en el que la demás cultura lo puede entender. Pero lo mismo que expresa un poema quizá insultando a un político, un poema, una canción quizá hablando de un tema social un poco rígido como es una violación, el aborto, lo mismo se puede expresar solo en una melodía con un saxofón. el mismo sentimiento. Las mismas palabras de insulto en un poema se pueden expresar en una pintura, porque para eso sirve el arte. Entonces los artistas sabemos que podemos expresar eso y que es la mejor forma de liberarse de emociones y sentimientos naturales y pocos naturales a través del arte, sin hacerle daño a nadie, sino expresándonos pues a través de poemas, de canciones, de instrumentos musicales, de la danza, del teatro, del cine, de la fotografía y de la escultura. Es así como se va dando este proceso, la libertad, la expresión. Pero si bien es cierto, significa que debo respetar todo ese pensamiento, toda esa forma de expresión que tiene el ser humano, pero ¿cómo llego? Sí, bueno, al decir que aquí existe la verdadera libertad de expresión, es porque un artista, y muchos me comprenderán, saben que pueden expresarse incluso estando solos. No hace falta que te escuchen. Cuando tú estás a solas en tu cuarto, en tu habitación, con tu instrumento musical, pues no hay nadie que te pueda poner una regla. No hay nadie que te pueda decir, esto no digas, esto no toques así, esto no lo expreses así. Eres tú, tu instrumento y Dios. Y está permitido absolutamente todo. Porque es el mejor regalo que nos pudo haber dado Dios, la mejor droga que nos pudo haber dado Dios. Neurológicamente despierta y genera en nosotros los mismos neurotransmisores que generan muchas drogas, el sexo. Es escuchar música. Bueno, después de que te graduaste en este instituto, ¿cuál fue la primera toma de decisión que hiciste? Me pasé mucho tiempo en varios grupos musicales, ¿no? De todo tipo de géneros. He pasado por muchísimos géneros musicales, los cuales me han enseñado a conocer y respetar y aprender de cada uno de ellos. Desde el black metal, desde bandas con black metal de aquí del país, hasta música católica, religiosa, cristiana. Me enamoré mucho de la música clásica. Entonces, el conocer todo esto me ha ayudado a conocer los intérpretes detrás de ello, la filosofía de vida detrás de ellos, porque la música es un reflejo de la sociedad, de las personas, de las relaciones. Y al salir del colegio, pues yo me pasé por muchos géneros y grupos musicales y sentí la necesidad de hacer algo mío. Y si analizamos este disco Bethesda, pues nos vamos a encontrar con temas muy adagios, suaves, en los que quizá tenemos la sonoridad de un piano acústico y un violonchelo. Pero asimismo nos encontraremos con otros temas, por ejemplo el tema 5 que se llama Melofobia. Melofobia quiere decir miedo a la música. Muchos me preguntan, imposible que alguien pueda tenerle miedo a la música. Pero sí existe esto. ¿Por qué? Porque a la gente le tenemos miedo a lo desconocido, por eso. No conocemos algo, quizá una leyenda, quizá una casa abandonada, quizá un género musical que no conocemos y le tenemos miedo. Y lo satanizamos al momento de no tenerlo miedo. Como diría Einstein, pues es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. ¿Cómo perder el miedo entonces a estos temas musicales? Con el conocimiento. Con el conocimiento se puede perder el miedo de cualquier cosa. Entonces, aunque nos encontremos en mi disco con muchos temas adagios, nos vamos a encontrar como en el 5, Melofobia, con un tema que habla de eso. La letra habla de eso específicamente y tiene muchas voces guturales, puse muchos sonidos electrónicos, puse muchos efectos de sonidos quizá que pude inspirarme de ciertas películas de terror incluso, ¿no? Para poder hacer ese tema, el número 5. Melofobia. Bueno, yo quiero decirles a nuestros amigos que están en el Facebook, muchísimas gracias por seguirnos, no se desconecten, vamos a dejarles aquí también a ustedes el tema musical para que ustedes puedan escucharlo, vamos a romper ese miedo, como nos dice nuestro invitado del día de hoy, Renan. La única forma de perder el miedo a algo desconocido es también prestándole oído, prestándole atención. Me imagino que esta es una propuesta de rock. Bueno, mi música tiene pinceladas de música clásica, piano contemporáneo, electrónica y rock. Una fusión de todo esto. Sí. En el Melofobia, lo único que tiene rock es la distorsión de guitarras. El resto, pues no, me metí con mucha de la armonía bastante tradicional, nada contemporáneo. Entonces, lo único que tiene es la distorsión de guitarras. Pero tiene voces guturales de un muy buen cantante aquí que me ayudó con la colaboración para grabar ahí. Ya que mis temas son instrumentales, pero el disco contiene dos cantadas. Y me ayudó un compañero, Oscar Carlos Sama, a cantar con voces guturales. Una voz extremadamente potente. Tiene una voz en la que genera extremada, muchísima fuerza. Es increíble la voz de él. Entonces, vamos a romper el miedo nosotros al escuchar este tema musical. Melofobia. La

Estamos ya de regreso aquí en los 940 y en las radios amigas que también se unen para reprisar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Renán, en un diálogo que mantuviste en otra entrevista que pude verla en un, anteriormente, tú decías que haces esta música porque sientes el placer de hacerla, más no para que alguien la compre, o sea, no te resientes el hecho de que no valoren tu música, hablémoslo así. Yo como uno de mis ídolos musicales, estoy muy de acuerdo con la piratería, por ejemplo, en el caso del arte, muy de acuerdo. Los artistas debemos ser verdaderos, los verdaderos artistas somos verdaderos trovadores. Me gusta mucho cuando Facundo Cabral dice que un verdadero artista debe ser como un buen sacerdote, que un músico debe tener una vida sacerdotal. Es el llevar tu arte y abrir los ojos con abrir la razón de la mente de los niños, de jóvenes y de tu público, con tus canciones, con tu composición, con tu filosofía, con tu arte, donde quiera que te lleve. Los escenarios pueden ser, puede ser un auditorio, puede ser un salón de clases, puede ser un estadio, puede ser puede ser tu familia, tu gente más cercana, tus amigos. Los artistas somos verdaderos trovadores para llevar ese resonamiento a la gente, ¿no? Entonces, es por eso también muy probable que el arte y la cultura esté, digámoslo así, que se le preste la atención, menos atención que a otras ramas, a otros géneros, a otros temas de entretenimiento, ¿no?, que tenemos en la actualidad en la cultura. Pero entonces, en mi caso, pues no, y como lo dije hace rato, no preferiría tener, prefiero, como muchos otros, tener un público pequeño pero inteligente, a llamar muchísimas masas con lo más esnovista y lo más trillado, por así decirlo, lo más digerible para el oído, ¿no? Pero si hay la necesidad de vivir de la música, ¿cómo hacerlo? Bueno, llevo viviendo de la música prácticamente 10 años y se puede vivir de la música y se puede vivir bien. Lo difícil sería vivir de tu propia música. Eso sería complicado aquí en el país. Vivir de tu música, de mi género, de mi álbum y todo. Pero yo vivo de la música, vivo de tocar, vivo de hacer conciertos, grabaciones y de enseñar esto. De enseñar música, de dar clases. Es totalmente más que mi trabajo, mi vida, mi pasión. Y lo disfruto cada día. Gracias a esos vistos que nos dan, gracias a Rubén Espinosa, a Bélgica Loyola, que están compartiendo con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en la que estamos escuchando nuevos sonidos, nuevas propuestas de, en este caso, un ecuatoriano, Renán Busoni, que comparte con nosotros su material discográfico aquí en este programa. Chiriculá por Radio Online también nos envía un mensajecito, dice: saludos amiga Laurita, éxitos en tus labores, gracias a ustedes también por compartir con nosotros, por mirarnos desde la provincia de Loja, Cantón Paltas, Catacocha. Es ahí donde está este medio de comunicación, que nos da muchísimo gusto el poder compartir con ustedes. Ojalá algún momento puedan enlazarse también con nosotros, para que la gente pueda conocer y acercarse también a estos nuevos sonidos, a estas nuevas propuestas que presentan los artistas ecuatorianos. Renán, cuando hablamos de la música de ese poco grupo humano, ¿cómo hace usted, por ejemplo, en el momento que ya tiene sus grabaciones para relacionarse con esa masa que corresponde a este tipo de música que usted realiza? Bueno, ahora nosotros, los artistas, tenemos unas herramientas que antes no había, ¿no?, como son las redes sociales. Excelente, si se las utiliza de la mejor manera, pues un excelente medio para poder compartir opiniones, para poder compartir arte, tu trabajo, lo que tú haces. Entonces, por medio de las redes sociales, ha sido una plataforma muy buena, ¿no? Que pues aprovecho para decirle a la gente, me encuentran como Renán Busoni en las redes sociales, en la página oficial de Facebook y en YouTube, pueden encontrar mis videos y entrevistas también como Renán Busoni, ¿no?, el nombre artístico. Entonces, ha sido principalmente una plataforma muy buena. Y mi música ha sido más bien apreciada por dos tipos de público: por los músicos y por la gente, por el público del rock y el metal. No soy yo precisamente rockero, no es mi estilo, ni mi género, ni mi composición, pero este tipo de público lo ha sabido asimilar de mejor forma a mi trabajo. ¿Por qué la distorsión de las guitarras, Renan? En este caso, en el disco, dos temas nomás tienen, ¿no? Esa pincelada de las guitarras. Bueno, fue un gusto mío, más bien en adolescencia, entre los 12 y 13 años, el gusto por lo que es el rock and roll, un excelente género musical. Entonces, después de eso pasé a la música clásica, así que básicamente pues se puede vivenciar toda mi experiencia musical y bueno, son influencias, ¿no?, que he llegado a tener hasta ahora. ¿Has llegado en algún momento al género ecuatoriano? En a tocar, personal, a hacer música ecuatoriana, claro. Vasos, Pasillos, San Juanitos. Sí, me gusta mucho la música ecuatoriana mestiza, ¿no? Pero dentro de mis composiciones, muy poco tenemos las pinceladas técnicas que se pueden definir como música ecuatoriana. Por ejemplo, pentafonías, pues no, la verdad no la vamos a encontrar mucho. No me gusta mucho la técnica de la voz nasal popular ecuatoriana, pues no. Respeto mucho la música ecuatoriana, la disfruto, la toco como Jorge Vera, no como Renan Buzón. Uh-huh. Jorge Vera es el nombre de real, sí, como se diría así, y Renan Buzzoni es su nombre artístico con el que hoy nos está presentando estos temas musicales. ¿Por qué como Renan ver así la música ecuatoriana? Bueno, cuando hablamos de personalidades, me gusta mucho irme a la base de la palabra. Personalidad, cuando se vienen a la base de las palabras, podemos identificar fácilmente la palabra personalidad con máscara. Entonces, la personalidad no es algo que nos defina a nosotros siempre, donde quiera que estamos, sino que la personalidad es el tipo de comportamiento que nosotros adquirimos dependiendo de dónde estamos y con quién estamos, en qué edad de etapa de la vida estamos también. Entonces, yo puedo decir que Renan Buzzoni es una personalidad de mí. Es el nombre que elegí para ser de bumburista. Entonces, con Renan Buzzoni yo soy y hablo de lo que quiero transmitir, de la música, de mi pasión, y tengo los fundamentos pues bastante claros, ¿no?, de mi ideología. Pero como soy músico, puedo compartir y tengo el gusto de compartir con otros géneros, con otros compañeros, quizá en una banda de rock, quizá en una banda de algo folclórica, quizá en la música nacional, que es excelente, muy buena. Entonces la disfruto, la comparto y la transmito también a mis estudiantes, a la gente que puedo transmitirla. Yo siempre que empiezo una clase de música ecuatoriana, por ejemplo, empiezo diciéndoles a los estudiantes, levanten la mano, jóvenes especialmente, ¿no? Les digo, por ejemplo, levanten la mano a los estudiantes a los que no les gusta la música nacional. Y es increíble como toditas las manos se levantan, ¿no? Porque lo que más les gusta pues es lo popular y lo esnovista, que es lo extranjero. En el momento es básicamente extranjero. Y en el momento en que todos levantan la mano, la segunda pregunta es, alguien que me diga tres géneros de música nacional. Y no hay desconocimiento. Entonces, ¿cómo puedes decir que no te gusta algo que no conoces todavía? Y entonces mi trabajo también es hacerles conocer la música nacional ecuatoriana. Y hacerles conocer la profundidad, porque nosotros también lo que conocemos es la música mestiza, como lo habías nombrado tú, el pasillo, el albazo, un vals, es música mestiza, ¿no? Es como la vestimenta o tabaleña, un anaco, una pargata y un sombrero, es algo totalmente español. Y como dijo un escritor una vez, si quieres conocer España, ve a América, porque nosotros tenemos esas raíces de España. Entonces, lo que tenemos como Ecuador es extremadamente muy poco. Podemos rescatar los géneros musicales autóctonos ecuatorianos, los que aún conservan incluso en su nombre la palabra quichua, como por ejemplo un yumbo, un capisca. Son géneros, el San Juanito, a pesar de que el nombre ya es San Juan, ya es católico, entonces ya es español. Aún así, el San Juanito es un género que musicalmente todavía lo podemos considerar autóctono. Así es, y como nosotros siempre en este programa hay el tratamiento o el acercamiento de conocer un poco sobre la música autóctona, la música prehispánica, que se dice la música hispánica, la música moderna y la música contemporánea. Bueno, hay otro tema musical que les vamos a proponer el día de hoy. Recuerde, tiene que abrir sus oídos para que no tenga miedo a lo desconocido, como nos dice el día de hoy Renan Busoni aquí en este programa. Y la siguiente canción, Catarsis. ¿Por qué este título? Catarsis, es mi favorita realmente hasta ahora, le tengo mucho cariño. Catarsis es un proceso psicológico que los seres humanos realizamos consciente o inconscientemente para liberarnos de emociones o sentimientos que tal vez nos pesan, nos producen tristeza, melancolía, frustración. Y lo podemos hacer por medio de muchas cosas, ¿no? Un psicólogo, por ejemplo, sabe que un proceso de catarsis puede ser el hablar con el paciente acerca de sus temas, el escucharle, prestarle atención, ¿no? Pero este proceso y esta forma de ayudarnos psicológicamente nos ofrece también la música. Y a mí me gusta muchísimo, en especial, toda la música que expresa tristeza. La música triste me gusta muchísimo escucharla, analizarla, disfrutarla, de hecho. Y es porque, aunque tú estés triste y escuches una canción triste, nunca te va a hacer mal. La música es totalmente buena, siempre. Y algunos se han llegado incluso a generar mitos de que una canción triste produjo el suicidio de tal persona. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, se ha dicho mucho sobre la canción El pasillo, El alma en los labios. E incluso porque su autor, ¿no? Lo trágico de su autor y demás. Pero la música nunca te va a hacer mal, siempre te va a hacer bien. Aunque te produzca una lágrima, lo que está generando en tu cerebro es un proceso de catarsis, de desahogo de tus frustraciones y de tus emociones, para llegar a esa purificación mental. Vamos a desahogarnos entonces en este momento con Catarsis, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. ya estamos nosotros de regreso. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos ustedes por seguir compartiendo con nosotros y conociendo, acercándonos también a estas nuevas propuestas musicales que se presentan aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Comparte aquí en los estudios de la radio Renan Busoni, él es un pianista que presenta esta propuesta musical para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas y ese deseo también de perder el miedo para poder acercarnos a estas nuevas propuestas. Este tema musical que acabamos de escuchar, Catarsis, y dentro de este CD él nos decía que hay música suave, un poco rápida, un poco también fuerte, pero que de alguna forma nos invita a poder escuchar estas nuevas propuestas también para poder dar nuestra opinión. Me gustó, no me gustó, pero bueno, la única forma de poderse acercar a todo género musical es escuchando estas propuestas. Hay 7 temas, quisiera conocer si es que de pronto estás creando nuevos temas musicales. Bueno, estoy... Siempre tengo algo en la cabeza, ¿no? Creo que todos artistas pasamos por esto. Siempre tenemos algo en la cabeza de lo que nos gustaría luego plasmarlo de alguna forma en una grabación, en un disco, en algún video. Como para entrar nuevamente a un estudio a grabar, pues todavía no. Básicamente lo que quiero hacer es seguir dando recitales por donde tenga la oportunidad con este disco, que realmente pues con 7 temas expresa totalmente cada punto de mi ideología en el arte. Entonces, aparte de esto, estoy tratando de hacer un video con algo de instrumentos no convencionales. Eso es en lo que me encuentro por el momento. ¿Videos? Un video con instrumentos no convencionales. Bueno, yo hago por música ejemplo? Con las copas de cristal. Es el hacer música con copas de cristal es a través de la vibración que puede tener una copa y produce un sonido. Si la copa es más grande o más pequeña, diferentes tipos de alturas y obviamente es con agua la afinación de ellas. Entonces estoy trabajando en eso como Renan Busoni, básicamente. En esa nueva propuesta que se pondrá a consideración, ¿cuándo? La verdad es que pensaba empezar el año con este nuevo video, ¿no? Pero yo creo que por lo menos en un mes más ya estará listo para darlo a conocer. Un tema, una composición mía con las copas de cristal. Tengo una curiosidad. Si tus padres te apoyaron muchísimo para que sigas esta carrera de la música, ¿qué opinión merecen ellos ahora del trabajo que tú estás realizando? La verdad, cuando hablo con ellos acerca de esto, pues puedo notarlos bastante orgullosos, ¿no?, de esto. Aunque no ha sido nada fácil. O sea, la vida de un artista siempre requiere ciertos... no sé, en algún aspecto aislamiento de la casa, de la familia. Fechas importantes, pues uno siempre está en algún hotel, en alguna ciudad diferente o distante, tocando para otra gente, con la otra familia que son los músicos, compañeros músicos, ¿no? Entonces, por esa parte, yo con mi familia, pues si los veo, pues los veo muy poco, pero nos tenemos un cariño bastante grande y ellos están muy orgullosos de mi trabajo, aunque saben que es... no es con un propósito pues lucrativo, no, para nada. Es 100% pasión a lo que uno se entrega, así como lo había dicho al inicio, como un arte guerrilla, en lo que tú lo haces por ideología, por pasión, porque sabes en lo que crees y por qué lo crees. ¿Hay mucha gente que está dentro del arte guerrilla? Sí, uf, y aquí en el Ecuador al menos está en muchos aspectos, en muchas ramas del arte. Por nombrar una así, el cine. Muy difícil que el cine pueda vender aquí, que pueda venderse, que alguien que haga cine pueda vivir de ello. Es complicado, ¿no? Pero quienes lo hacen por eso, por el gusto, por su pasión, por transmitir algo, por transmitir un problema social, por transmitir una relación, un sentimiento, una idea. Porque para eso sirve el arte, ¿no? Porque en lo personal a mí sí me molesta, sí me causa un poquito de indignación cuando enciendo una emisora a las horas de la mañana y si tengo la oportunidad de escucharlo hasta la tarde, escuchar temas de amor y desamor, de amor y desamor, de amor y desamor, de amor y desamor, de amor y desamor, de amor y desamor, de amor y desamor. Cuando los artistas tenemos mucho de qué hablar, tenemos que involucrarnos en todo. En cualquier momento vamos a encontrarnos con un problema psicológico de alguien, con un problema físico de alguien, con un problema social, y lo vamos a topar. El cine topa problemas sociales. Un músico tiene que aprender a topar todos los temas que le envuelven en su sociedad. Aunque obviamente esto no va a hacer que tú te vendas más. Obviamente no va a ser así. Es más fácil hablar de lo que la gente conoce, de lo que la gente quiere escuchar, de una canción de amor y desamor, con la forma más moderna y digerible posible, ¿no? Porque sabes que así vas a tener mucha más gente que te va a escuchar, que te va a entender, que se va a identificar. Pero ahí está la diferencia entre un músico y un instrumentista, entre un músico y un cantante, entre un músico y un cantautor. Esa es la diferencia, ¿no? Que los artistas pues hacemos algo, lo hacemos primero para nosotros mismos. Y después que pueda servirle a alguien de, quizá de mensaje, quizá para que se identifique, quizá de terapia. ¿Las propuestas de recitales están planificadas ya o todavía están por proponerse? No, tengo nada planificado todavía. Pues yo, por el momento, como acabo de venirme de Ibarra a radicarme aquí en la capital, entonces no hay nada planificado todavía, ¿no? Estoy como que tratando de salir, buscándome los medios para poder transmitir mi música, mi arte. Entonces no es nada fácil, pero es algo que cuando encuentro una oportunidad, pues es muy gratificante para mí, ¿no? Poder hacer algo que a mí me gusta y en lo que yo creo. Bueno, quiero contarles a ustedes que Renán tuvo contacto con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de nuestras redes sociales. Siempre la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana abriendo los micrófonos para mostrar estas nuevas propuestas culturales que se hacen y se desarrollan aquí en nuestro país. Que no fue difícil el contacto, Renán. No. Fue muy fácil en realidad. O sea, muchas gracias. Agradezco yo este espacio. Es muy importante para mí, para cualquier artista, lo sabemos, es muy importante tener estos espacios. Entonces, ojalá pues se sigan dando esto de invitar a la gente, de que si alguien pues está buscando una puerta, pues se le abra, se le escuche. Y después de esto, pues se le pueda criticar, porque la crítica es muy buena. A nosotros, los artistas, pues, nos ayuda a retroalimentarnos, saber de dónde venimos para saber luego a dónde vamos y no detenernos nunca. En el arte vamos a aprender toda la vida, nunca dejaremos de aprender. Y de enseñar. Vamos a escuchar otro tema aquí en nuestro programa, y este lleva por título Ferruccio. ¿Ya? ¿Y esto hace referencia a qué? A Ferruccio Busoni, de quien me cogí el apellido de él para poner mi nombre artístico. Ah, Ferruccio Busoni, ¿ya? Es un compositor italiano. Bueno, la parte que rescato de él y en mi música es que él se apasionó mucho por rescatar la música de Bach muchos años atrás de él, ¿no? Muchas variaciones de las que él rescató. Excelente pianista. Y también porque Ferruccio Busoni fue, y yo lo digo con todas sus letras, y muchos lo decimos así, el padre de la música electrónica. Aunque contemporáneamente no se lo conozca así. El padre de la música electrónica, ya que él se empezó a hacer música con instrumentos electrónicos. Tenía él un compañero que era más bien físico e inventor, y lo que él inventaba, pues él llegaba el compañero Ferruccio Busoni, músico, y hacía música con eso. Entonces el padre de la música electrónica. Y por eso cogí el nombre, ¿no? Porque él está en medio de los dos géneros, está rescatando la música de Bach y está siendo el padre de una nueva innovación que es la música electrónica, a quien se lo debemos luego, ¿no? Muchos sonidos. ¿Esa creación está dedicada para él? Sí, esta canción que viene a continuación pues tiene rasgos de música electrónica contemporánea. Así que le puse Ferruccio por él, por Ferruccio Busoni, de quien tuve el honor de cogerme este nombre para... Vamos a escuchar nosotros esta propuesta. We'll be right back. amigos, amigas, hoy queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros y haber roto el miedo de escuchar nuevas propuestas musicales. Hoy nos había acompañado Jorge Vera, el nombre real, y el nombre artístico Renan Busoni, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por haber traído esa nueva propuesta, esa nueva filosofía a este programa. Muchísimas gracias también a ustedes, a la gente que me escuchó en esta mañana. Pues le agradezco el espacio, la atención y la apreciación que le pueden dar a mi música, ¿no? Muchas gracias, por la apertura que me dieron así en esta emisora para poder transmitir mi música. Gracias, Eduardo. Gracias, entonces, gracias también a nuestro compañero Francisco Viracocha, quien estuvo en controles. Será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶